We're going to count together up to 11. Sisi a yebekenka efi baako ekosi edu baako. Baako. Mienu. Miensa. Enai. Enu. Insia. Enso. Awache. Ekron. Edu. Edu baako. Baako. Mienu. Miensa. Enai. Enum. Insia. Enso. Awache. Ekron. Edu. Edu baako. Baako. Mienu. Miensa. Enai. Enum. Insia. Enso. Awache. Ekron. Edu. Edu baako. We're going to say the days of the week together. Sisi a yebekenka nna na ewo na wotwe nim no. Ejuada. Ebnada. Ukwada. Yawada. Ifiada. Meminda. Pisiada. Ejuada. Ebnada. Ukwada. Yawada. Ifiada. Meminda. Pisiada. Ejuada, Ebnada, Ukwada, Yawada, Ifiada, Meminda, Pisiada. We're going to say the months of the year together. Yebe kambo sume wa finumu, menewo. Opepon, Ojifo, Obinim, Oforisu, Kotonimba. Aye wo humum kita wonsa osanda ebo ahinimi obubuo openimba opepon ojefo obinim oforisuo kotonimba aye wo humum kita wonsa osanda ebo ahinimi obubuo openimba opepon ojefo obinim oforisuo kotonimba aye wo humum kita wonsa osanda ebo ahinimi obubuo openimba